Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? 6 minutos pasaron de las 7 de la tarde una vez más en este viernes en la 90.1 Latido Americano hasta las 22, compartiendo toda la información de lo que pasó esta semana en América Latina. Mucho para trabajar, muy apurado llegamos al estudio, nos estamos recién acomodando. Quien te habla, Martín Raffo, tengo aquí al lado mío al señor Víctor Huerta. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Bien? ¿Estamos saliendo? ¿No está saliendo ahí? ¿No? A ver si subimos el pote. Vamos a hacer así, técnica al aire. El tercero empezando de la pared para el otro lado. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Viste? No, bueno, ya los oyentes saben. Por favor, saben. No me... El... Lo que pasa es que no está Leo y me quieren como dejar todavía de lado, ¿no? No, bueno. El problema no es que no esté Leo. El problema es que no está Cecilia D'Amico, nuestra operadora técnica histórica. Y... Sergio Pernas está haciendo sus primeras armas, no porque no sepa operar, sino porque sí. Nunca se sentó frente a esta consola, en esta radio, en estas condiciones, y lo está haciendo de apuro en este momento. Estamos bien. Así que uno de acá trata de darle una mano. Los oyentes de la radio sabrán comprender que en las radios comunitarias, que nosotros desde que arrancamos, ¿no?, con este proyecto allá en el 2006, el 30 de octubre, falta muy poco para que cumplamos... Ah, tendríamos que organizar algo. Sí, vamos a organizar, seguramente. 9 años, decíamos, comunitario no tiene que ser igual a trucho y a precario. El gran problema es que las radios comunitarias no tienen el sustento económico necesario como para que los que la llevamos adelante vivamos de esto. Uh-huh. En realidad vivimos de muchas otras cosas, menos de lo que hacemos en la radio. Y esto te lleva necesariamente a que vos tengas que hacer todo lo que hay que hacer en una radio y que no puedas especializarte en ninguna de las funciones que la radio tiene y que estemos permanentemente rotando, que los operadores sean en su gran mayoría voluntarios y por lo tanto que estas cosas sucedan, ¿no? Que al aire aprendemos a hacer radio, al aire aprendemos a operar, al aire aprendemos a hacer radio comunitaria. Es un verdadero taller. Que por lo general está bueno de vez en cuando recordarlo, ¿sabes? Porque el oyente del otro lado tal vez no tiene por qué saberlo, más cuando ha pasado tanto tiempo. Y de hecho uno cree que tiene que cuando hace radio comunitaria, radio alternativa, una radio popular, tiene que, a pesar de apelar a ese oyente convencido que te escucha, porque sabe el proyecto que estás construyendo, a un oyente que tal vez no está tan convencido y que, si no le gusta lo que estás escuchando, tal vez te corre el dial. Y a veces estas pequeñas cositas hacen que ese oyente corre el dial. Pero bueno, si lo contamos y si en este momento vos del otro lado estás en esta condición y nos estás escuchando, tal vez esperes un poquito más, nos tengas un poquito más de paciencia y aportes al desarrollo de esta radio, ¿no? Sí, se hace complejo, pero también es un... yo que hace poco que estoy, aprendí mucho también en la radio y temas de lo que uno puede aportar, la verdad me resulta bastante enriquecedor, digamos, y eso es lo que... lo importante es rescatar del trabajo en conjunto, comunitario, totalmente, digamos, ¿no? El trabajo colectivo, sí, y de la posibilidad, sí, que una radio de estas características te da, ¿no? Sí. De hecho, todos, así como Sergio ahora está aprendiendo a operar al aire, vos estás aprendiendo a hacer radio al aire, Leo y yo seguimos aprendiendo a hacer radio al aire, no es que fuimos a los lugares que nos enseñan a hacer radio, y aquí estamos, construyendo este programa que se llama Latinoamericano. De eso vamos a hablar, no vamos a hablar de radio comunitaria, pero bueno, siempre un poquito viene bien. Que nosotros contemos desde dónde hablamos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y desde dónde construimos una propuesta radial como esta que venimos haciendo desde hace 9 años, como pusimos hoy en el Facebook, en la página de Facebook de Latinoamericano, recorriendo el corazón de nuestra América durante todo este tiempo. ¿Y de qué habla el corazón de nuestra América durante esta semana? Bien. Me parece que más allá del Papa Francisco en Cuba, más allá del Papa Francisco en la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien habló hoy y que es tapa de todos los diarios del mundo, no solo de la Argentina, pasó algo muy, pero muy importante con uno de los temas que este programa viene siguiendo desde que tiene origen, que es la situación en Colombia, los acuerdos de paz que se están llevando adelante en La Habana. Y ya esta histórico apretón de manos que tuvieron Timochenko, el jefe máximo de la FARC, y Santos, el presidente de Colombia, con la presencia también de Raúl Castro, no solo país mediador en estos acuerdos de paz, sino país donde reside esta mesa y condición sine qua non, sin la cual no pudiese podido llevarse adelante algo tan complejo como esto, sobre todo por lo que implica en términos de seguridad, centralmente para los integrantes de la FARC, porque en La Habana, ahí en Cuba, desde hace ya 2 años, se viene debatiendo cómo acordar un programa de paz para Colombia. Y la verdad que el miércoles pasado se dio un paso muy importante. Vamos a ver si podemos estar comunicados con un integrante de Marcha Patriótica, una de las organizaciones políticas y sociales colombianas que más han trabajado y bregado por la paz en ese país. Uno de sus representantes está en la Argentina. Si tenemos suerte, vamos a estar hablando con él en el día de hoy. Uno de los acuerdos muy importantes, porque algo relacionado a lo que vamos a hablar sobre la columna hoy en Latinoamericano, sobre la tenencia de la tierra en Colombia, es un punto que va a ser de inflexión en las políticas sobre la tenencia de la tierra. Totalmente. De hecho, uno de los puntos, el primero incluso, porque lo pusieron así en la agenda de trabajo, ya después lo vamos a desarrollar un poquito más, es el desarrollo agrario integral. Y efectivamente, ahí se discutió la tenencia de la tierra. Pero hubo un gran problema. De todos los debates, o sea, hay 6 puntos de debate. Hay 4 que ya tienen acuerdo. El de las víctimas fue uno de los más complejos y es el que finalmente se termina de rubricar el miércoles en La Habana. Pero el primero, que se consideraba el más difícil, que era el desarrollo agrario integral, implicaba también el debate sobre la tenencia de la tierra. El gobierno colombiano se negó a discutir eso finalmente. Y entonces quedó como una de las salvedades que van a tener que ser refrendadas y discutidas una vez que la paz se lleva adelante. Claro, ese punto vamos a tratar de analizar un poquito hoy en la columna. Muy bien. Otro de los temas, por eso decíamos que la agenda de este programa está muy cargada en función de lo que pasó esta semana, tiene que ver con la reunión que realizaron el propio Juan Manuel Santos el lunes, una agenda también muy cargada para el presidente colombiano, y Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quien con la mediación de los presidentes pro tempore de la UNASUR, Tabaré Vázquez, y de la CELAC, Rafael Correa, se reunieron en Quito y acordaron una, y la palabra se repite, ¿no?, en esta presentación, agenda de trabajo para alcanzar una frontera de paz a partir de lo que viene sucediendo hace varias semanas ya en esta extensa frontera de 2.200 kilómetros que tienen Colombia y Venezuela y que está trayendo muchísimos inconvenientes. Así que hay un principio de acuerdo, vamos a estar hablando sobre esto y escuchando algunos audios. ¿Qué más vamos a tener en el día de hoy? También vamos a estar hablando sobre Ayotzinapa. Mañana se cumple un año de la desaparición de los 43 estudiantes de esta escuela normal rural Isidro Burgos, así se llama. Recuerdan, hace un año atrás, el 26 de septiembre del 2014, los estudiantes de esta escuela normal habían realizado una actividad para juntar fondos que les permitiera ir hacia el DF, el Distrito Federal de México, a una marcha en ocasión de un aniversario más de la masacre de Tlatelolco, de esa masacre que en 1968 de estudiantes hizo el ejército mexicano en la emblemática plaza de allí de México. Y cuando terminaban esa actividad fueron reprimidos por la policía municipal, la policía estadual y la policía federal. Más adelante se conocerá que hubo intervención del ejército, aunque el gobierno no lo está reconociendo. 6 personas fueron asesinadas, varias heridas y 43 estudiantes de esta escuela están desaparecidos. Solo aparecieron, hipotéticamente, porque los familiares aún no dan fe de esto, los restos de 2 de ellos. Hay más de 100 personas detenidas y, por supuesto, mañana habrá miles de actividades en todo el mundo. La principal, como no podía ser de otra manera, se estará realizando en México con una gran movilización, pero también la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina están movilizados aquí en nuestro país y nosotros estaremos comunicándonos con uno de sus integrantes. Tenemos música, ¿no? Tenemos mucha música. Hoy vamos a escuchar mucha música de Cuba, Sergio, vos que estuviste ahí en la programación de la musicalización de hoy. Y también vamos a, en este recorrido que Sergio nos está proponiendo, vamos a hablar sobre un documental mexicano, ¿no? El cine, la cinematografía latinoamericana arrancó en este recorrido que nos propone Sergio Pernas desde la semana pasada con un, en ese entonces nos dio una mirada sobre una película boliviana. Ahora vamos a conocer un documental mexicano que nos traerá Sergio aquí a todos nosotros y a los oyentes de este programa. Bien, vamos a dar las líneas telefónicas, Víctor, ¿te parece? Sí, podés llamar al 0237-4666-559 o al 1115-3368-0099. También estamos, como sabés, en la página de Facebook de Latinoamericano. Nos buscás allí como Latinoamericano y pones me gusta en la página y ya te empiezan a llegar todas nuestras notificaciones. También hay un grupo abierto, Latinoamericano, al cual te puedes sumar para compartir información no solo con nosotros, sino también con todos los oyentes de este programa. Y también puedes hacerlo vía Twitter, puedes hacerlo vía mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Vamos a escuchar un poquito de música, a ver la propuesta que tiene Sergio allí, después te contamos de qué se trata. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sofocar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana? Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. A pensar que você amanhã disse. Bien, escuchábamos recién a Víctor Jara haciendo Samba del Che, como una especie de continuidad del programa pasado, el viernes, que recordamos los 42 años del asesinato de este cantautor chileno Víctor Jara. Y ahora nos acompaña como primer tema de este latinoamericano del viernes 25 de septiembre, pero no vamos a estar hablando de Chile, la música nos ubica en nuestro país, Víctor. Nos ubica en Brasil y la verdad tampoco nos ubica con, no es muy alegre la noticia, pero es necesario, digamos, tomar esta noticia y denunciar violencia en los pueblos guaraníes en Brasil. ¿Qué pasó el viernes? El viernes pasado, por la mañana, algunos pistoleros atacaron a los indígenas de la comunidad Plecito Cue. Esto está en la parte central sur de Brasil, según nos ubicamos en el mapa. Y bueno, las informaciones señalan que hubo varios heridos y cerca de 30 indígenas fueron obligados a subir a una camioneta. Bueno, siempre el accionar militar de siempre de los terratenientes, ¿no? Uh-huh. Durante el fin de semana se encontraban en la carretera, fueron separados forzosamente, fueron buscados adentro del bosque también, porque eran pueblos, digamos, eran los lugares donde los detuvieron, no eran tierras productivas, sino que nosotros sabemos que en Brasil hay una ley de reforma agraria que avalan su acción, digamos, para ocupar y para obtener tierras. Estos sicarios destruyeron equipos de comunicación, porque dentro de ese lugar había un proyecto que era Voz Indígena. Entonces, aparte de secuestrarlos, les rompieron los equipos que ellos utilizaban para comunicarse, ya que eran zonas en los bosques que estaban muy, digamos, incomunicadas a través de otros medios de teléfono, tenían a la radio como un medio de comunicación. Había ancianos, había reservas, digamos, de agua que también ellos al quemar contaminan, y infinidades del accionar que hicieron que estos pueblos y mucha gente que no fueron secuestradas, pero que también huyeran del lugar hacia otros lados. ¿Cómo terminó esto? Bueno, se juntaron luego del avallazamiento, esto que hicieron los sicarios, y escribieron una carta a la señora Dilma Rousseff pidiéndole a ver qué iba a hacer, o sea, qué medidas iba a tomar ante este avallazamiento que, digamos, fue bastante importante en la parte sur-centro de Brasil. Bien, ahora vamos a hablar sobre uno de los temas principales de esta semana, que tiene que ver con lo que se conoció ayer, que fue el fallo de la Corte Internacional de La Haya, quien le dio la razón a Bolivia. ¿Qué significa esto? Que se declaró competente en la demanda marítima de este país, que históricamente le exige a Chile un acceso al Océano Pacífico, aquel que perdió en la famosa Guerra del Pacífico, ¿no? El tribunal rechazó la objeción que había presentado el gobierno chileno por, la verdad, una cantidad de votos abrumadora, 14 votos en contra de la objeción chilena y 2 simplemente a favor. Esto sucedió ayer, luego de que Bolivia presentara una demanda contra Chile ante esta corte por el incumplimiento de los distintos mandatarios en negociar una salida soberana al mar. Bolivia, concretamente, le pide a Chile que reconozca de forma oficial los compromisos que adquirieron presidentes antecesores a Michelle Bachelet. ¿Qué dijo Bachelet? Bueno, vamos a escucharla, porque para Bachelet, Bolivia, con este fallo, no ganó nada. Escuchémosla. Nuestro país aportó antecedentes sólidos en derecho que debían haber llevado a la conclusión contraria. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada a nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. Mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base, pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia, y muy especialmente el Tratado de 1904 y el contexto y alcance de los diferentes diálogos diplomáticos que han existido entre ellos. Bien, ahí la escuchamos a Michelle Bachelet posicionando a su país en una posición inflexible, planteando lo que históricamente ha sostenido Chile respecto a este tema, más allá de lo que la Corte diga, e incluso si la Corte, unos meses después, termina dándole la razón a la misma Bolivia. Pero también es cierto que, en términos formales y concretos, lo que dice Bachelet no está alejado de la realidad. Hasta ahora lo único que dijo es que La Haya puede tomar el caso, pero no se declaró a favor de que haya una salida soberana al mar. Quien también habló fue el otro interesado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien, además de decir que aspira a una mediación del Papa Francisco en este diferendo, de hecho Francisco, cuando estuvo hace unos meses en Bolivia, tangencialmente habló sobre el tema y de hecho se posicionó respecto a este derecho soberano, pero además, y también marcando desde dónde Bolivia está pidiendo esta salida soberana al mar, Evo Morales diferenció los intereses de los sectores dominantes del propio Chile a las mismas aspiraciones del pueblo chileno, como tratando de darle un guiño a la población chilena y no confrontar directamente. Vamos a escuchar a Evo Morales haciendo esta declaración. Por Porque esta injusticia no ha sido provocada por el pueblo chileno, sino de intereses oligárquicos y transnacionales externas que provocaron la pérdida del mar a Bolivia. Por eso estamos convencidos que los pueblos somos de integración y liberación. No somos pueblos de dominación ni de humillación. De verdad quiero decirles, hermanas, estamos muy contentos, no solamente como presidente, vicepresidente, de gabinete, sino todo el pueblo boliviano. Estamos haciendo historia, historia para bien de todas, todos. ¿Qué podría pasar de acuerdo con analistas internacionales? ¿Cuáles son los escenarios que podrían presentarse a partir de este fallo de La Haya? El primero de ellos plantea que Chile pida una interpretación y explique las razones en las que se basa su desacuerdo. Por otro lado, Chile también podría solicitar una revisión que se daría si descubre un elemento antes desconocido por la Corte y que podría cambiar su decisión inicial. Habría que ver si tiene alguna carta entre las mangas. Estas dos posiciones se han dado en casos anteriores de este tipo. Estamos hablando de que La Haya esté dirimiendo algún tema limítrofe, que más o menos se estaría refiriendo a este tema, a la dificultad que está teniendo Bolivia con su salida al mar. O simplemente podría darse curso a la demanda de Bolivia para determinar si Chile tiene la obligación de negociar la salida al mar. Entonces Chile y Bolivia plantearían sus posiciones en fecha a definir y se enfrentarían directamente en los tribunales. Sí, esta es una de las principales noticias de esta semana, un tema que por supuesto hay que seguir. La Corte Internacional de La Haya recién se expedirá en 14 meses respecto a las cosas que se puedan ir descargando, que puedan ir descargando cada uno de los países, y por supuesto la decisión que tomó en el día de ayer es un triunfo que el gobierno de Evo Morales festejó, y mucho, porque ha defendido más que la mayor parte de los gobiernos de ese país una vuelta de Bolivia al Océano Pacífico, con lo que significa económicamente y para su desarrollo este tema. De hecho, Bolivia está intentando acceder al Océano Pacífico, principalmente a través de vías indirectas que le están dando Perú. ¿Se acuerdan cuando fue todo el conflicto sobre el Tipnis? Bueno, esto es un parque natural sobre el que quería pasar una ruta. ¿Esa ruta qué era? Bueno, era una salida al Pacífico desde que iba a unir Brasil, Bolivia, Perú y el Océano. Era nada más ni nada menos que una ruta comercial para mejorar la logística en la exportación de los productos, tanto brasileños como bolivianos y peruanos. Y esto es precisamente lo que quiere Bolivia. Quiere una salida al Pacífico para que la logística en materia de exportación cambie. Es centralmente eso. Sí, un tema muy complejo, digamos, sabiendo la historia que hay entre Chile y Bolivia, ¿no? Sí, es muy difícil de uno prever cuáles pueden ser los recorridos que puede tener este tema, ¿no? Y sobre todo pensar que efectivamente Bolivia puede llegar a esta salida al mar, teniendo en cuenta que La Haya puede declararse a favor del derecho boliviano y Chile no hacer caso a la decisión, y no pasa mucho más allá de alguna presión internacional que pueda existir. Pero bien, también nos quedamos. Si Bolivia no ganó nada, Chile tampoco perdería nada, según la posición de Bachelet. Sí, así es. Nos quedamos ya sin tiempo para continuar desarrollando el tema. 19:32, pero lo tendremos presente, por supuesto, en otros programas de Latinoamericano. Vamos a ir a una tanda y ya continuamos con mucha más información. Polémicas declaraciones, el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. Cuba, orillazo de la Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillazo de la Habana. Cuba, tu música. Ven que te quiero cantar de corazón así. ¿Habrán escuchado en alguno de sus recorridos por La Habana Vieja, Timochenko, Juan Manuel Santos, este tema musical? Cuba. ¿Habrán escuchado? ¿Cómo se llama este tema, Ceci? Cecilia Mico, quien está en la operación técnica, la puesta en el aire. De paso la saludamos, le damos la bienvenida, que llegó recién. De Orillas, ¿no? Este es Orillaz, esta banda que suena muy bien, una banda cubana que suena realmente... Tengo un problema con los acentos, no sé si se habrán dado cuenta, ¿no? Ya lo vengo cargando desde el viernes pasado. Lo estaban pensando, sí. Bien, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se iba de viaje para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero hizo una pequeña escala en Cuba, una escala que... Obligada. Sí. Digamos que no fue nada turística, sino que hace a uno de los principales anhelos que tiene Santos, como ser en la historia reconocido como el presidente que logró la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Allí se reunió con el jefe máximo de la guerrilla de la FARC, Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko, y anunciaron el mismo miércoles en La Habana el acuerdo de justicia transicional que garantiza que no habrá impunidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, de llegar a un acuerdo en el tema víctimas. ¿Cómo se va a alcanzar una justicia para las víctimas del conflicto? Además de la reparación para las mismas. Pero lo más difícil de acordar era de qué manera se iba a juzgar a los supuestos responsables. Claro. Tanto la prensa como el gobierno se encargaron de hacer ejes sobre los responsables de la FARC. Desde la FARC aclararon, no son solo ellos, también son los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas. Es mucho más fácil delegar la responsabilidad a la FARC, que son una fuerza insurgente y ante la opinión pública quedan más expuestos. Totalmente. El otro anuncio importantísimo fue que se dieron a partir del miércoles 6 meses hasta el 23 de marzo del 2016 para firmar la paz definitiva. Y una vez lograda esa firma, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tendrán 60 días para dejar las armas. O sea, hay toda un programa, una proyección, una agenda de trabajo planteada de acá al final del conflicto que le da un horizonte muchísimo más claro y cercano a lo que se podía prever hace 3-4 semanas atrás con estas idas y vueltas en torno a el cese unilateral del fuego, que el gobierno dejaba de bombardear campamento de la FARC pero lo seguía haciendo, que los guerrilleros dijeron que no iban a atacar a la fuerza de seguridad y finalmente habían atacado a un pelotón del ejército colombiano. Bueno, todo eso quedó atrás con la foto histórica que se sacaron Timochenko y Juan Manuel Santos el miércoles dándose la mano y a Raúl Castro teniendo la mano de los dos como para que no se la saquen rápido y que la foto pueda ser efectiva, ¿no? Porque ahí, más allá de lo que se dijeron, que ya vamos a estar escuchando parte de ese audio, lo principal era la imagen que recorría el mundo, que se sabía que iba a recorrer el mundo, era para lo cual se juntaron, ¿no? Todos vestidos impecablemente de remera blanca, como es el símbolo de la paz, de camisa blanca, cada uno, todos uniformados, cada uno de los que estaban sentados allí en ese escenario donde se termina de firmar este acuerdo, estaban vestidos de la misma manera en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde se realizó esta reunión. Vamos a escuchar algunos audios de lo que fueron las intervenciones de los principales actores de este acuerdo. En primer lugar, Juan Manuel Santos. Tomamos un breve extracto de un audio de 9 minutos que Juan Manuel Santos expresó allí en La Habana el miércoles pasado. Escuchémoslos a él, después vamos a escuchar también a Timochenko y a Raúl Castro. Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarle a mis compatriotas, a los colombianos, al mundo entero, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos. Hemos acordado crear una jurisdicción especial para la paz que nos va a garantizar que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad. Desde la orilla de las instituciones, quiero reconocer y valorar el paso que hoy han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en esa dirección más noble que puede tener cualquier sociedad, que es el de la paz. He venido a La Habana también para hablar con Timoleón Jiménez, jefe del Secretariado de las FARC. Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no haya nuevas víctimas, que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia. El jefe del Secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses, debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. Cuba, un hinchazo de grande La Habana. Cuba, mi música. Bien, Juan Manuel Santos, quien hacía referencia a uno de los temas a seguir, que es la paz post-conflicto. Esto es la seguridad de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que no sea una paz transitoria, como sucedió con la Unión Patriótica, que fue el brazo legal de la FARC luego de haber dejado las armas allá por 1989. Quien también habló fue Timochenko, quien estuvo allí, y recién Santos hablaba sobre él, que se refirió a la importancia que tiene para la FARC estos acuerdos firmados en La Habana. Permítanme expresar nuestra gran satisfacción por el cierre exitoso del acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz, trabajado entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que sin duda generará ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la agenda. Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes. desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad. Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al cese al fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo. Muchas gracias a todos y a todas. Ahí está uno de los temas, ¿no? El desmonte del paramilitarismo. Las condiciones necesarias para que la FARC sean un movimiento político legal. Que me parece que tanto de los medios como desde el gobierno se hace hincapié, pero no se le da tanta importancia como la que tiene. Te comentaba que me iba a quedar con la frase del desmonte del paramilitarismo, que es el objetivo, me parece, de Cuba en esta negociación. Es Colombia, sabemos que es el patio, digamos, de armas de Estados Unidos, y qué importante Cuba para destrabar este accionar de Estados Unidos, ingiriendo militarmente a Colombia, reforzando la crisis, la guerra entre la FARC, el gobierno, y en el medio las comunidades campesinas. Sí, además recordemos que en estos acuerdos de paz, Cuba y Noruega son los países garantes, pero los observadores son Chile y Venezuela. Y después, más adelante, vamos a estar hablando sobre el conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia y el rol que tiene el paramilitarismo allí. Por lo tanto, también Venezuela es un gran interesado porque el paramilitarismo se desarme. Nosotros hace poco entrevistamos a un representante de una ONG colombiana y nos decía, el paramilitarismo está activo en Colombia. Las amenazas a los defensores de los derechos humanos colombianos vienen en su gran mayoría, más del 80%, de parte del paramilitarismo, que está bien, dejaron de ser las grandes estructuras, nos decía él, de ejércitos organizados como antes, que hacían masacres que eran realmente espeluznantes, llamativas y que efectivamente tenían un efecto social muy fuerte. Ahora están haciendo asesinatos selectivos porque después de todo un proceso de desmovilización se han convertido en pequeñas células activas en distintos lugares de Colombia. Y eso también hace más complejo la desmovilización. Y allí es donde, en ese punto es donde nunca se olvida la FARC de destacar. No nos tenemos que olvidar del paramilitarismo, y ahí lo destacaba Timochenko. Y para cerrar esta parte de lo que pasó el miércoles en La Habana, vamos a escuchar a quien cerró el encuentro, a quien fue el representante del país anfitrión y de uno de los países garantes, Raúl Castro. Ante todo, felicitaciones al presidente Santos y al comandante Timochenko y sus respectivas delegaciones por los importantes acuerdos anunciados hoy. Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano. La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere gran esfuerzo y voluntad como el que están demostrando las dos partes. Mucho se ha avanzado. El profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario, la discreción continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba al proceso de paz. Es nuestro deber. No descansaremos en nuestros esfuerzos hasta que se logre el ansiado objetivo de la paz estable y duradera para la querida Colombia. Bien, entonces escuchamos a Raúl Castro, quien cerró esta presentación de los acuerdos que se llegaron en La Habana el pasado miércoles, un acuerdo clave para avanzar en la paz en este país. Recordemos que estamos hablando del cuarto punto de seis que se tienen que discutir a partir de una agenda que se estableció luego de un año y medio de reuniones exploratorias a partir de que se instalaron los diálogos justamente en Oslo, en Noruega, el 18 de octubre del 2012. A partir de entonces se viene discutiendo en La Habana. El 26 de mayo del 2013 se llegó a un acuerdo en torno a política de desarrollo agrario integral, con estas salvedades que decíamos en torno a la tenencia de la tierra. El 6 de noviembre del 2013 se llegó a un acuerdo en el tema de participación política. El 16 de mayo del 2014 a un acuerdo, todos acuerdos parciales, ¿no?, sobre drogas ilícitas. Y ahora podemos decir que el 23 de septiembre del 2015 se llega a un acuerdo en torno a las víctimas, la reparación de las víctimas y la justicia transicional en Colombia. Quedan dos temas realmente complicados para llevar adelante. Uno tiene que ver con el fin del conflicto. Este es un tema que se discute de manera permanente y es transversal a todos ellos. Es el desescalamiento, ¿no? Cuando se está discutiendo si hay un cese del fuego bilateral o unilateral, se está discutiendo este tema que es transversal. Sí, el cese, digamos, el punto ese también está atravesado por los demás puntos también que tienen que seguir en discusión y también es como un punto que puede ir decantando ese, a medida que se vayan acordando los demás puntos, ¿no? Claro, de hecho se están haciendo reuniones, nosotros hemos destacado en algún programa la reunión histórica entre los principales mandos de las Fuerzas Armadas colombianas y los principales mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que incluso Iván Márquez, que es el jefe de los negociadores de la FARC en La Habana, había dicho que se habían sentado con respeto porque se sentaban con adversarios de armas y se hablaba distinto que con políticos. Lo planteaban incluso en esos términos y ellos mismos lo declararon, los de la FARC, como un elemento histórico. Y el sexto punto tiene que ver con la implementación, verificación y refrendación de todo lo que se acuerde en La Habana. Recordemos que hay una premisa allí, que es, si no se acuerda todo, no se acuerda nada. O sea, todo lo que se discutió hasta ahora, si no se acuerdan los puntos que siguen, queda en la nada. Tiene que acordarse todo para que se pueda implementar. O sea, si no se acuerda lo que tiene que ver con el fin del conflicto, claro está, el gobierno no va a cumplir los acuerdos en torno a la problemática de la tierra, ¿no?, y el desarrollo agrario integral. Pero también lo que charlábamos recién, que estuvo en boca tanto de Timochenko como de Juan Manuel Santos, la implementación de los acuerdos, la verificación de lo mismo, porque uno de los puntos es la participación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de alguna otra fuerza como el ELN que podría estar adhiriéndose a estos acuerdos posteriormente. Pero bueno, hay que verificar que esto se cumpla, así como también verificar que se cumplan los otros. Y todo lo que tiene que ver con la refrendación. ¿Qué participación va a tener el pueblo colombiano para refrendar estos acuerdos? ¿Efectivamente va a haber un plebiscito vinculante donde se exprese a través de este método el pueblo colombiano y diga esto sí, esto no? Bien, todo eso falta por acordar, por eso también Raúl Castro decía lo que falta es mucho, muy arduo, pero estamos avanzando bastante con lo que estamos firmando.

Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. le vamos a mandar un saludo muy grande a Alejandra, que nos manda saludo desde Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. La conocemos, Alejandra, es una vieja oyente de FM Moreno, que es de aquí, de la zona. No sé si se habrá mudado allá o estará por allá por algún motivo. Santa Fe, qué bueno. Santa Fe, sí. Está ya escuchándonos vía internet. Y también le mandamos un saludo a Evangelina Rico, que nos hizo también saber que va a escuchar el programa, y a Javier, conductor del programa Mundo Bullicio, que sale los sábados de 15 a 17, quien también nos mandó un mensajito y nos dijo que estaba escuchando el programa y ya está tirando algunas ideas para el cumpleaños de la radio, viste que arrancamos hablando de eso, y él se enganchó enseguida, ya incluso está pensando en el lugar, tiene ideas, un compañero que siempre está muy presente para realizar este tipo de actividades, y él ya está pensando cómo vamos a festejar los 9 años de la recuperación de FM Moreno, porque en realidad son 9 años de su recuperación. La radio nació en 1987, así que es un poquito más vieja que lo que nosotros decimos cuando decimos que la recuperamos. Pero bien, vamos a hablar sobre bienes comunes, Víctor. Sí, vamos a hablar sobre bienes comunes y sobre la tierra. Y me tocó un tema complejo, que es la tierra, pero en Colombia. O sea que había que... Ah, bueno. Y estuvimos... El motivo de la violencia, sí, el ¿no? motivo de la... Sí. Entonces, estuvimos investigando algunos documentos ahí para ver, más allá de que... Bueno, la tierra es un conflicto en toda América Latina, en todas partes, ¿no? Porque es un factor de producción que el hombre no lo puede producir. Entonces, como adquiere mucho valor, porque es algo que es escaso, porque cada vez hay más injerencia sobre la tierra y cada vez hay más necesidad sobre la tierra. No la puede producir, no la puede crear. No la puede crear, claro. No, puede desmontar como está haciendo, pero no puede crear suelo. Entonces, sí, hay algunas experiencias de ganarle al mar, ¿no? De montar territorio sobre lugares pantanosos o sobre ríos, pero no son muy exitosos. Claro. Y no son exitosos porque, digamos, las producciones, digamos, se encarecen mucho los costos de producción, claro, en ese sentido. Entonces, más allá de en Colombia, de que hay una cuestión de clase entre los pequeños productores, entre el latifundio, hay otro actor que viene a jugar sobre el conflicto de la tenencia de la tierra, y que es la irrupción del narcotráfico. Es lo primero que aparecen en los documentos, ¿no? Porque hay una expansión de cultivos ilícitos, y los vínculos entre diferentes grupos armados que están al margen de la ley. Sabemos que el narcotráfico, digamos, tiene una ley paralela, y bueno, y ejercen su poder sobre la población rural, digamos, ¿no? Que muchas veces se encuentra en una disputa, digamos, de quedarse en el lugar, irse del lugar, acudir a la reforma agraria que tiene Colombia, reforma agraria, y durante los años 60, 70, 80, hubo algunas modificaciones sobre esa ley. Nosotros estuvimos hablando mucho sobre el tema de los desplazamientos. De hecho, cuando estamos hablando de los acuerdos de paz en La Habana, y cuando estamos hablando del problema limítrofe entre Venezuela y Colombia, estamos hablando de un país que tiene más de 4 millones de desplazados, y que tiene más de 5 millones de residentes en Venezuela. Sí. Estamos hablando de un problema, millones de personas que tuvieron que irse de su territorio, ¿no? A causa de lo que vos estás contando. Claro, y una primera de una ley 135 que es de los años 60, específicamente del 61, abarcaba la tenencia de la tierra, pero era una distribución marginal, ¿no? O sea, lo que planteaba era una distribución de tierras, pero marginal, en zonas, como decís vos, donde no, donde la producción se encarece mucho y cuesta mucho en todo sentido, en cuanto al trabajo, a la maquinaria necesaria, a lo que se obtiene de esa producción. Entonces, fue una ley que se dedicó a adjudicar tierras, pero eran marginales. Después, en el 88, en 1988, se introdujo otra ley que conservaba ese mismo espíritu. Removió algunos obstáculos en cuanto a los obstáculos legales que eran, porque aparte de que eran tierras marginales, los obstáculos legales de presentación, de demostrar que el campesino estuvo tanto tiempo en ese lugar, como acá hay un inciso que es la ley ventanial, a través del cual el campesino puede, digamos, demostrando obtener una posesión, un certificado de posesión, no la titularidad de la tierra, ¿no? Entonces, esta ley, digamos, seguía, digamos, trabajando sobre este tipo de tierras, y lo que hacía era promover un poco más la agilización de los trámites. Después, en el 94, se extendió, digamos, la adecuación de esta ley. Entonces, se trató, digamos, de destrabar los conflictos de tierra, pero en zonas donde ya había, bueno, mucha violencia. En zonas donde realmente que, obviamente, había mucha violencia porque eran tierras más productivas. Entonces trató de adjudicar tierras en zonas donde los conflictos eran muy grandes. Pero en los últimos 10 años de esta ley, esto se complejizó por la compra de tierras de los narcotraficantes. Entonces, ya ahí se jugaba un papel un poco más complejo en cuanto a que, si bien los campesinos tenían el acceso a la tierra, pero los narcotraficantes también compraban. Claro. ¿Y el Estado qué posición tomaba ante eso? O sea, ¿las podía vender? ¿Eran tierras que se podían, que estaban contempladas dentro del programa de reforma agraria? Se creó en un momento un criterio que era la UAF, que es la Unión Agrícola Familiar, a través del cual se le adjudicaba a la familia, según los integrantes, una determinada cantidad de tierra. Entonces, eso, se creó un instituto que trabajó sobre el minifundio para asignar, a través de la Unión Agrícola Familiar, tierras a los campesinos. Eso, bueno, fue con la con una de las últimas modificaciones de la Ley de Reforma Agraria. Pero con esta situación, que para los narcotraficantes, aparte de tener los cultivos, no era solamente la posesión de la tierra para tener los cultivos, sino también le daban una situación de poder económico a los narcotraficantes por la cantidad de tierras que tenían y por la capacidad de accionar sobre estas tierras, sean cultivables o militarmente, la capacidad de acción militar ante esos lugares que ellos lo necesitaban para hacer todos sus desplazamientos. Entonces, ahí el documento de Vela, digamos, la importancia de la tierra no solo para un uso agrícola, ganadero, o también para los desplazamientos que necesitaban hacer los paramilitares, ¿no? Había algunos números sobre una clasificación de los productores en cuanto a pequeña, mediana y grande. Cuando se crea la UAF, se pone, bueno, la Unión Agrícola Familiar, que podía ser hasta 10 hectáreas, podía ser de 2 hectáreas hasta 10 hectáreas. Y después se crea el microfundio, que era todavía menor en la entrega de tierra. En el 84, los pequeños productores eran el 82% de la población rural y de los que producían. Y en el 96 ya se redujo al 21%. Esto hablaba un poco de cómo los pequeños productores fueron desplazados de ahí, desde sus tierras, más allá que, digamos, estamos hablando del 84, en el 88 una ley de reforma agraria, en el 94 hubo otra ley, pero los pequeños productores, digamos, seguían disminuyendo. Y también los medianos ocupaban en el 96 un 24%, y los grandes productores en el 96 eran un 56%. O sea, más allá de las distintas modificaciones de la reforma agraria, los pequeños productores siguieron bajando en su porcentaje. Se seguía concentrando la tierra. Y seguía habiendo concentración de la tierra. Eso, la estructura un poco se divide en cuanto a los campesinos que estaban ahí y en cuanto también a los que se hacía, al uso de la tierra. Y acá teníamos otro cuadro, digamos, que nos ponían, bueno, que hay un uso agrícola del suelo, que la pequeña producción usa el 26,9% lo hace de manera agrícola, usa el suelo para hacer agricultura. Y las grandes producciones usa el suelo, solo el 0,6% de los grandes productores hacen agricultura. O sea, son grandes productores pero hacen poco agricultura. Entonces, no sé si le decimos productores. Entonces ahí devela un poco entre la tenencia y el uso del suelo. No hay una relación, bueno, porque si yo quiero más tierras era para producir más, sí. No para hacer el 0,6% de los... O no hacen agricultura, sí, declarada, por lo, claro, tanto hacen agricultura ilegal. Y asociado directamente esto con el tráfico de drogas, no, claro, hay duda. Uh-huh. Y después otro uso eran como dijimos que en Colombia hay la extensa, digamos, ganadería, se utilizan bosques y pastizales, los pequeños productores adjudican el 58% de su actividad a la ganadería. Y los grandes productores, y acá cambia, porque acá aparece el latifundio, y los grandes productores son el 89,2%, digamos, de esa actividad. Y después, bueno, sobre las tierras, existen tierras improductivas, que, bueno, los pequeños productores ocupan un 5% y los grandes productores el 1,4%. ¿Qué es lo que rescatamos de esto, digamos? Lo que inclusive los campesinos están constantemente reclamando al gobierno, que lo que pase con la estructura de la propiedad depende del retorno de los campesinos a los campos. Si no hay un retorno de los campesinos al campo, no hay posibilidad de que cambie el conflicto. Una de las cosas que estuvimos hablando es esto, digamos, que estos acuerdos donde las Fuerzas Armadas tienen que discutir esto, cómo van a hacer, porque mucha de la gente se va porque posibilidad de producir, pero mucha de la gente se va también porque tiene miedo de todas las situaciones de guerrilla que existen dentro de los distintos ámbitos, digamos, de la selva, ¿no? Esto es un punto que vamos a seguir profundizando en otra columna para ver qué injerencia tiene o no el paramilitarismo dentro del conflicto de la tenencia de la tierra en Colombia. Bien, bien, una excelente propuesta para un tema de lo que vamos a seguir trabajando, porque Colombia es uno de los países más dinámicos en términos informativos de América Latina, porque más que en términos informativos, en la propia lucha de clases, ¿no? Porque partimos de esto, que en realidad el conflicto armado se dice que nace a partir del asesinato de Leiser Gaitán en el Bogotazo en 1948. Pero el trasfondo estructural de este conflicto es la tenencia de la tierra. El líder de la FARC, Marulanda Vélez, era campesino. Y el movimiento armado, que después da lugar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, toma todos sus militantes, sus integrantes, de la población campesina que lucha por la tenencia de la tierra, porque estaban empezando a ser desplazados por el narcotráfico, por los latifundistas, por la oligarquía colombiana, quien a sangre y fuego, como bien se dice, iba ganando territorio, y con las armas los campesinos empiezan a defenderse para no perderlo. Sí, es un tema importante también en ver que muchos de los campesinos, para no ser desplazados, también acuerdan con los ejércitos para decir, bueno, nosotros seguimos acá, vamos a producir. Tienen que hacer muchas veces negociaciones con los militares para no ser desplazados. Y eso es uno de los puntos que nos parece importante profundizar. Bien, excelente propuesta. Vamos a escuchar un tema musical. Nos vamos a Nicaragua, al señor Carlos Mejía Godoy, junto con los de Palaguina. Es así, ¿no? Palacagüina, ahí está mejor. Escuchamos de ambos

de México, Peña Nieto, un documento con 8 demandas a un año de la desaparición de sus hijos. Los padres de estos 43 estudiantes desaparecidos pidieron, entre otros puntos, crear una unidad especializada de investigación con supervisión internacional. Esta unidad, según lo que proponen, deberá estar compuesta por dos instancias. Una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otra que investigue el montaje con el que se pretendió engañar a las familias. Además, también exigen al presidente de México que reconozca públicamente que la investigación está abierta, no que está cerrada, como quiso hacer el Procurador General de la República cuando dijo que ya se sabía que los 43 estudiantes habían sido quemados en un basurero y sus restos tirados en bolsas de residuos a un río aledaño. Lo que están diciendo los familiares de los normalistas desaparecidos es que los expertos de la organización de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos se queden un año más a seguir investigando y que el gobierno federal acepte el informe y cumpla con sus recomendaciones. Recordemos que nosotros la semana pasada los decíamos, estos expertos dicen que hay pruebas científicas suficientes que dan cuenta que es imposible que se hayan quemado los 43 cuerpos en el basurero de Iguala, como dice el gobierno. Y que además hay también datos certeros que indican que el ejército, un cuartel del ejército mexicano, que tiene funciones en Iguala, en el municipio donde desaparecen los estudiantes, está directamente implicado con los hechos, porque hay testimonios de sobrevivientes que dicen que algunos de los estudiantes desaparecidos fueron llevados por integrantes del ejército luego de buscar atención en un hospital de la zona. Sin embargo, el ejército, el gobierno mexicano no abrió las puertas de los cuarteles para que el grupo de especialistas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ingresara a estos cuarteles a entrevistar a sus integrantes. De los puntos que se le han planteado ya en la primera reunión que tuvieron los familiares de los normalistas desaparecidos con el presidente Enrique Peña Nieto, solo 3 se cumplieron en 11 meses que pasaron. Por lo tanto, una vez terminada la reunión, que recordamos, se hizo en el día de ayer y que previamente a la misma ya los familiares iniciaron una huelga de hambre que continúan, salieron de esta reunión bastante desahuciados, con muy poca esperanza de que esto cambie a partir del segundo encuentro que tuvieron. Los padres de los 43 normalistas llegaron al Museo Tecnológico en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, procedentes del Zócalo capitalino, para reunirse con Enrique Peña Nieto. Además del presidente, participando en la reunión, el secretario de la Gobernación, Miguel Ángel Osorio, la Procuradora General de la República, la Procuraduría es la que está diciendo que la investigación está cerrada, y el Comisionado Nacional de Seguridad. Estos son los últimos datos de lo que pasó en el día de ayer, y actualmente está habiendo una concentración por parte de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, en la Embajada de México en nuestro país, y también mañana habrá movilizaciones en varios lugares del mundo, pero como te decíamos, principalmente en México, se espera una gran movilización con la consigna que ya se hizo muy conocida por todos aquellos que están interesados en el tema: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí, y otra de las repercusiones que tiene este caso es en Gran Bretaña. Sí, el diputado del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, digamos, dirigió una carta al embajador mexicano en Gran Bretaña pidiéndole que reabra y que siga las investigaciones. Este político lamenta, digamos, el caso de los normalistas, y más de 25.000 personas han desaparecido desde el 2006. Entonces, es importante también rescatar las diferentes opiniones de distintas partes del mundo, donde el caso sigue tomando relevancia, ¿no? Sí, es una figura emergente del laborismo inglés, pero digamos también que en estas ocasiones todos salen a decir, salen a poner su posición respecto a este tema, y son pocos los que lo siguen de manera sincera a lo largo del tiempo. Los aniversarios son puertas abiertas para oportunistas. Sí. Pasó en muchas ocasiones. Bien, seguimos sin posibilidades de comunicarnos con integrantes de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina que están allí en la Embajada de México. Tenemos la impresión que les debe estar complicado escuchar el teléfono en el marco de una movilización. Lo seguiremos intentando, también estaremos haciendo lo mismo con integrantes de Marcha Patriótica, porque queremos hablar con esta organización de Colombia para que también nos cuente sobre las repercusiones que tuvo allí en la misma, una de las organizaciones colombianas que más ha bregado por la paz desde que se creó, con su máxima referente Piedad Córdoba, a ver cuáles son las repercusiones que tuvo este acuerdo firmado en La Habana que hablábamos recientemente. Estos son los temas que nos quedan pendientes en Latinoamericano y mucho más. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? Silencia a los protagonistas. El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces en Latido Americano.

Latinoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ...2041, le vamos a mandar un saludo muy grande a los oyentes de FM Tincunaco, que nos saludamos en el día de hoy, que nos escuchan todos los miércoles de 19 a 22... así en esta FM amiga, hermana de José Cepaz. ¿Serán 20 y 42 del miércoles en este momento? Sería demasiada coincidencia, ¿no? Sí, mucha coincidencia. Bueno, meridiano. Por ahí cerca puede ser. Así que bueno, le mandamos un saludo muy grande a ellos. Vamos a escuchar alguna noticia sobre las tierras paraguayas. Sí, venimos con la música también que nos trae a Paraguay. Y en este momento también volvemos a traer conflictos, ¿no? Para un poco poner presencia sobre algunos grupos campesinos paraguayos. En realidad sería una noticia en dos, ¿no? Porque parte de un grupo en San José, que es en el norte de Paraguay, que se denomina Los Olleros. Esto es en un lugar donde hay una empresa española que hace ladrillos. Todos sabemos que Paraguay tiene tierra colorada, entonces la facilidad para tener materia prima para los ladrillos es bastante, digamos, accesible, ¿no? Entonces, estas empresas empiezan a meterse cada vez más adentro para explotar las tierras y la gente tiene que salir. Y hay una población que es indígena y tiene muchas costumbres acerca de sus hábitos de alimentación. Culturalmente, digamos, tienen muy arraigado todos sus hábitos de alimentación, vestimenta, y sufren mucho el avallazamiento sobre esto, ¿no? Porque también se enferman y no tienen formas de acudir a ningún centro de salud. Digamos, si bien es una pequeña población, pero este corrimiento es bastante, digamos, bastante difícil para ellos sobrellevarlo, ¿no? Paralelamente a esto, hay un pronunciamiento de la OLT frente al INDERT, frente al Instituto de Desarrollo Territorial de Paraguay, que es el que tiene que implementar la reforma agraria. ¿La OLT qué era? La Organización de Lucha por la Tierra, que es una organización paraguaya, ¿no?, de campesinos. Es una organización que, bueno, es tradicional en Paraguay, tiene mucha historia de lucha. Inclusive estuvimos hablando en un momento sobre una de las integrantes en eso. Entonces, básicamente le exigen al señor Cárdenas, presidente del INDERT, del Instituto de Reforma Agraria, de Desarrollo Territorial, que avance con todos los puntos acerca de las tierras malhabidas, de la adjudicación de las tierras malhabidas. A partir de esta noticia, digamos, 300 familias se concentraron en Asunción, en Paraguay, en frente de estas oficinas, para estar pidiéndoles, digamos, el avance sobre la ley de reforma agraria y la adjudicación de tierras malhabidas. Uno de los puntos de que presentan un anteproyecto de canje de la titularización por espacios reforestados. Entonces, estos campesinos dicen, nosotros vamos a reforestar parte de las tierras que fueron usurpadas, pero queremos los títulos. Y uno de esos los puntos es los que fueron a presentar como anteproyecto para la discusión. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Must we harness? Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces en Latido Americano. Bueno, logramos establecer la comunicación. Tenemos en línea a Cristian Arias, integrante del equipo de Relaciones Internacionales Latinoamérica de la Marcha Patriótica. ¿Qué tal, Cristian? Martín Raffo y Víctor Huelta te saludan desde aquí, desde FM Moreno. Buenas noches, Martín y Víctor, y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por también estar aquí con nosotros. Quería preguntarte cómo han recibido en Marcha Patriótica la noticia que realmente sorprendió a muchos del acuerdo al que terminan llegando en La Habana tanto la FARC como el gobierno en torno a el tema de la justicia transicional. En principio, la primer percepción que tuvieron del mismo. Bueno, en principio sí es una buena noticia, ¿no? Es un avance que reconocemos dentro de ese proceso de paz, que evidentemente aplaudimos. Creo que hay varios avances, por ejemplo, sobre la base en que se plantea la justicia, en este caso, la composición de una jurisdicción especial para la paz que tenga como base la verdad y la justicia restaurativa, es un elemento importante que se da entre marco de la puja que hay en esa mesa de diálogo entre dos adversarios que son el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes de la FARC-EP, ¿no? Que es uno de los actores armados que hay en el país. Y bueno, eso siente un precedente que no se va a aplicar una justicia punitiva, una justicia penal, que además deja de ser la mirada unilateral con la que empezó el proceso de paz, en la que se buscaba más que nada una rendición, un sometimiento a la justicia y a la cárcel, a los líderes de la insurgencia, en general, no solamente las de las FARC, y eso ya pues sienta como un precedente. Y sobre todo el tema de la verdad es muy importante para entender cuál ha sido la responsabilidad de otros actores que no son solamente las FARC. Y creo que ahí va digamos, la contra o el avance que se da, y es que nos permite conocer también cuáles han sido las responsabilidades del Estado, de la sociedad civil, es decir, los actores civiles que tienen que ver también con muchos actores económicos, y creería yo también que tenemos que incorporar en lo que compete de los movimientos sociales, que es como una puja que también hay, que no está participando permanentemente de esa mesa, pero que presiona desde afuera, y es que también se conozca, por ejemplo, cuál ha sido la responsabilidad de los Estados Unidos y el imperialismo en Colombia en materia de violación de derechos humanos, en materia de financiación del paramilitarismo, en materia de, digámoslo, de toda la militarización y la injerencia extranjera que se ha dado en Colombia. Eso también está consignado en el documento que se presentó en el mes de febrero, que es el informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, que por primera vez en un documento oficial se plantea un origen distinto al de una causa armada, o sea, al de la guerra o de la lucha armada como factor fundamental del origen del conflicto en Colombia. Se plantea un conflicto social como origen, y ¿sí?, que decanta en un conflicto armado con unas causas muy bien explicadas, con unos factores de persistencia que son muy muy muy muy muy claros, muy críticos sobre todo, pero que ahí nos queda a nosotros también plantear cuáles son las alternativas y las opciones. Creo que esto es un buen paso, es un cuarto punto de preacuerdo, consideramos que es un momento en el que sea como casi un relanzamiento del proceso de paz, de venir en un momento, de venir en unos puntos muy, muy, digámoslo, muertos en algunos escenarios, pero también de algunos momentos críticos, ¿no? Creo que desde la firma del tercer punto sobre política de desarrollo agrario integral, o incluso desde el mismo noviembre del año pasado, que el proceso de paz venía en unas fluctuaciones con un cese unilateral planteado primero por las FARC en diciembre y suspendido en mayo por las acciones de bombardeos del Estado colombiano, reanudado el 20 de julio y que permanece ahora, y creo que esos son los momentos de avance. Ahora, nos queda todavía insistir en la necesidad del cese bilateral, que es un elemento que nosotros creíamos que se hubiese podido ya dar en medio de este preacuerdo. ¿No? Esas son un poco las lecturas que nosotros tenemos de manera muy general de lo que está aconteciendo en respecto a este punto. Es una alegría, y creemos que en ese relanzamiento el pueblo colombiano debe tomar mayor participación. Y no solamente el pueblo colombiano, también la sociedad latinoamericana. Porque ahora es donde la participación de la sociedad en su conjunto, de la comunidad internacional, que como se dice, va a ser determinante, ¿no? En en llenar de contenido esa concepción de la paz que tanto se viene hablando, porque es también una disputa que está al interior de la mesa, ¿no? La paz desde el movimiento social y popular colombiano, una paz con justicia social, con, como lo dicen en la FARC, por ejemplo, como de hecho síntesis, que incluye unas reformas económicas, unas reformas políticas, que incluye todo un cambio de la doctrina militar, que es fundamental, y eso es un punto que todavía está en discusión y en disputa en la subcomisión técnica, frente a una paz que puede ser una paz de desarme o de dejación de armas para poder implementar unos megaproyectos económicos extractivistas, que es un poco la línea en la que se ha mantenido el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Ahí hay una disputa, creemos que eso es una correlación de fuerzas que se ha dado en la mesa, no es necesariamente una ventana de oportunidad, es una oportunidad histórica, sí, que se ha ido construyendo con el esfuerzo que del diálogo, el consenso que se va dando en La Habana y de la presión del movimiento social y popular en Colombia. Uh-huh. Ayúdanos a entender, Cristian, ¿por qué costó tanto alcanzar este acuerdo? ¿Por qué este punto llevó tanto tiempo? Uno tiende a pensar que la presencia de las organizaciones de víctimas del conflicto tuvo un rol muy importante y la gran cantidad de consultas que hubo para llegar al acuerdo puede haber sido un motivo, pero pareciera como que hay algo más en el fondo que permite explicar esto. Bueno, fíjense que no es casual el disparador que se da esta semana y cómo se da en caliente, ¿no? La Fiscalía General de la Nación dice que narcotráfico puede ser un delito, puede ser conexo a los delitos políticos. Es decir, lo que se está discutiendo como justicia transicional es que las FARC han cometido delitos políticos, ¿sí? Es un elemento que no estaba en contenido, por ejemplo, en la justicia hasta ahora, porque se las ha indicado como organización terrorista o narcoterrorista. Entonces, el componente narcotraficante que se le atañe a las FARC frente a la posibilidad de que sea un delito conexo es bastante importante. ¿Y eso qué quiere decir? Que se basa en el argumento de que las FARC han actuado o han financiado parte, de su accionar político por medios que, bueno, según el Estado es narcotráfico. Lo que ellos han dicho es que hay un impuesto a la producción de la hoja de coca y al lujo de capitales en zonas agrarias donde tienen presencia. Frente a ese punto es lo que permite la posibilidad de que no sean juzgados penalmente, que además no puedan ser extraditados. Y eso además tiene una consecuencia que es también la repatriación de extraditados de la FARC a los Estados Unidos, ¿no? Ahí hay toda una maraña que está más de fondo, que es bien importante, que ayuda justamente a desmontar la matriz de una justicia punitiva, una justicia que simplemente sea un castigo, ¿sí? Y no sea una justicia restaurativa. Aquí, entre otras cosas, también vale mencionar, como se dice en el documento, que es un documento síntesis, no es todavía el documento completo, no lo conocemos, pero esos 10 puntos son un buen abrebocas de lo que se discutió ahí. Pero ahí dice, por ejemplo, que se da la posibilidad de que, por ejemplo, victimarios también puedan resarcir el daño que le han causado a las víctimas. Es decir, también hay una concepción reparadora para las víctimas, que es como una concepción muy muy compleja, ¿sí? Que se da también esto que ustedes decían ahí recién, que las víctimas han logrado participar, intervenir en la mesa de diálogos. Es quizá el punto que más participación ha tenido de la sociedad civil de todo lo que lleva el proceso de paz. Sí, buenas tardes. También sobre ese mismo punto, o sea, desde tu perspectiva, ¿cómo aportaría esto, al desarrollo, positivo de solucionar el conflicto, ¿no? Que haya tanto las víctimas, la sociedad civil, y que también haya organizaciones sociales dentro de este diálogo. ¿Contribuiría a destrabar el conflicto y los distintos puntos que están dentro de eso? A nosotros parece fundamental que se dé la participación de la sociedad civil en general, ¿sí? Y en particular del movimiento social y popular, que sería como los sectores de la sociedad civil organizados. Sin eso es imposible que el proceso de paz llegue a buen curso. Es decir, si no hay un movimiento social que plantee avances, que respalde los acuerdos incluso, sí, que sea el que asuma las banderas de la apertura democrática que se pueda dar en ese proceso de paz, pues realmente no vemos que sea un proceso completo, si se quiere. Es imprescindible que el movimiento social participe, que si hay canales de participación, que los busque. Y que, en cierta manera, pueden hacer la movilización social. Hola, Cristian. Lo perdimos, me parece. A ver, cortamos y lo volvemos a llamar a ver si lo podemos recuperar a Cristian Arias, que es integrante del equipo de relaciones internacionales de Latinoamérica de la Marcha Patriótica, quien nos estaba hablando y la verdad nos estaba ayudando bastante a comprender de qué manera se puede leer el acuerdo de paz en La Habana, qué hay detrás de esto, o sea, cuáles son los intereses que detrás están poniéndose en juego, tanto por parte de la FARC como por parte del gobierno, qué rol juega esta acusación que se le hace a la FARC de ser una organización narcotraficante, y cómo todo esto pone trabas muy grandes en torno a la justicia post-conflicto, ¿no? La justicia transicional. Y esto que este concepto que es interesante, cómo alcanzar una justicia reparatoria y no punitiva. Sí, la verdad que sí, eso es importantísimo, porque después ahí va a decantar, digamos, estamos con problemas de comunicación, ¿todavía estamos conectados? No, todavía no. Decías. No, eso, digamos, ¿quién va a ser el que juzgue finalmente, digamos, todas las acciones que llevó el paramilitarismo? Sí, y el por eso también queríamos ver si lo podíamos reconectar a Cristian. Cristian, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, ahí les escucho. Bien, nos estabas hablando sobre la importancia de la participación de la sociedad civil en estos acuerdos. ¿Hola? Sí, bueno, les comentaba entonces que nos parece fundamental que el movimiento social y popular colombiano participe. Ya, okay, lo que se está discutiendo en La Habana es un acuerdo sobre una hoja de ruta, ¿sí? que todavía no contiene un montón de demandas o elementos que propone las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, todavía hay un conjunto de elementos que son necesarios discutir. Además, creemos puntualmente desde la Marcha Patriótica que debe de, no solamente refrendarse los acuerdos, tiene que darse un nuevo pacto social. Tiene que darse un cambio de las reglas de juego, tiene que darse un cambio en la institucionalidad actual, de la que ha perpetuado el sistema político y socialista, que ha perpetuado, digamos, la democracia en Colombia, en las clases dominantes. Y eso pasa por una asamblea constituyente. Nosotros hemos venido planteando que es fundamental un proceso constituyente que nos permita educarnos, ¿sí?, en una nueva cultura política, en unas nuevas formas de participación política, que el constituyente primario vuelva. Que se reconozca por fin toda la historia de Colombia que no lo ha sido así, como constituyente primario, como actor político, ¿sí? Que el poder vuelva realmente al pueblo en ese sentido. Por eso hemos propuesto diferentes formas de organización. Creemos que la Marcha Patriótica es un aporte en ese sentido, así como lo son Congreso de los Pueblos y otros escenarios organizativos que hay a nivel nacional. Bueno, Cristian, realmente nos hubiera gustado seguir conversando con vos, pero entre los problemas de audio y que se nos viene encima la tanda, vamos a tener que terminar la conversación aquí. Seguramente nos vamos a comunicar otra vez con vos, porque nos interesa también mucho conocer qué están discutiendo ustedes respecto al post-conflicto, a qué pasará respecto a este rol de las organizaciones populares y sociales en torno a verificar que los acuerdos se cumplan y sobre todo que existan las condiciones para que efectivamente la FARC puedan tener una actividad política que permita que estos acuerdos sean efectivamente de largo plazo. Así que estaremos comunicándonos en las próximas semanas, si te parece. Bueno, muchísimas gracias igualmente y siempre a disposición para lo que necesiten. A vos. Hablábamos entonces con Cristian Arias, integrante del equipo de Relaciones Internacionales Latinoamérica, la Marcha Patriótica. Esto es un tema de los teléfonos. Cuando podemos ubicar a alguien que efectivamente pueda hablar desde adentro y que está en nuestro país, tenemos problemas de comunicación. Cuando queremos hablar a otro país, más aún todavía. Bueno, las dificultades con las que nos manejamos, a nosotros no nos auspicia ni Movistar, ni Claro, ni Personal, ni nada que se le parezca. Así nos auspiciaran, los problemas los tendríamos igual. ¿Sí? 21 en punto. Continuamos en Latinoamérica. primera vez que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Y aquí nadie se sabe luchar, real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Somos los cocineros de metafetamina número uno aquí de Michoacán. ¿Qué somos mejores? Pues te vuelvo a repetir, sacamos cantidad, mayoreo y calidad. Estaba un par de americanos, era papá y gastro. Los cabrones que son estudiados químicos que vinieron a enseñar aquí a trabajar esta madre. El lugar donde más drogas se ven, que es Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Pues, ¿qué te voy a decir? Claro que hacemos daño, ¿eh? Lo sabemos. Toda droga que se va para allá. Pero te vuelvo a decir, somos de bajos recursos, estamos pobres. Porque si estuviéramos bien, anduviéramos como ustedes, viajando por todo el mundo, países o XA, haciendo trabajos limpios, buenos como los de ustedes. Y si nos vamos a poner a ver qué, a ver, para que el corazoncito se nos doble, pues vamos a atar de perros a pan. Diciendo. Pues nomás la voy a hacer hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera, hasta ahí vamos a dejar de hacer droga. Y cada día hacemos más y vamos a hacer más. Porque esto no se va a acabar, ¿o sí? ¿A que no, vatos? No, claro que no. Es que no. Ya nos va a empezar lo bueno. Ya nos va a empezar lo bueno. Bien, el audio ya nos estaba poniendo en clima. Te contábamos al comienzo del programa que la semana pasada comenzamos una nueva sección recorriendo las propuestas cinematográficas en América Latina, que aquí Sergio Pernas, que está ahora con nosotros, nos trae en esta oportunidad un documental. Yo había dicho mexicano, pero vos me aclarabas fuera de micrófono que su producción es norteamericana. Ajá. Y contanos un poco qué escuchamos recién. ¿Quién era el que hablaba? Bueno, esto es un documental. Arranca la película con ese audio que acabamos de escuchar, que es un grupo de cocineros que están en la selva preparando metanfetamina. Y es esa la introducción al documental. Después, lo que desarrolla el documental es los grupos de vigilantes por el lado de Estados Unidos y las autodefensas por el lado mexicano. ¿Qué pasa? En el lado norteamericano son personas que se dedican a vigilar las fronteras para evitar que pasen los narcotraficantes o los cárteles puedan traficar con personas y drogas hacia Estados Unidos. Cubre, es una cámara que acompaña a estas personas y las escucha hablar. Y por el otro lado, en el de lo que sería el lado mexicano, el documentalista sigue lo que fueron las revueltas de Michoacán, donde la gente empezó a autoorganizarse para combatir a los cárteles que asediaban los pueblos. Esa, vos nos comentás cuando a la autodefensa, ¿son estos grupos que se autoorganizan? Claro, en Michoacán se empieza a dar la situación que en el mismo lugar se fortalece mucho el cártel. Y son grupos armados. Claro. Están los cárteles en Michoacán particularmente los caballeros templarios. Entonces, bueno, es noticia corriente cuáles son los métodos de los cárteles para amedrentar a la población del lugar, para hacerlos trabajar, tráfico de personas. Entonces lo que la gente empieza, como ve la convivencia entre el narcotráfico y los aparatos del Estado, entonces la gente decide armarse por sí misma y salir a la defensa de su comunidad de lo que son los cárteles. Entonces literalmente se armaron grupos armados que salían a la calle a buscar a los narcotraficantes a sus casas y los erradicaban de los pueblos o ciudades en los que los encontraban. Claro, me parece un claro contraste, ¿no? Entre el pueblo autoorganizándose, tomando las armas en México, ¿con qué objetivo? Y el pueblo autoorganizándose, tomando las armas en Estados Unidos, ¿con qué objetivo lo hacen? Objetivos que realmente chocan. Son objetivos muy distintos. Lo que es de parte del lado americano, lo que se puede percibir es esa falta de comprensión absoluta de lo que está pasando del otro lado. Ellos creen que del otro lado hay algo que es malo. De hecho, el tipo lo define así. De este lado es el bien y del otro lado es el mal. Y yo estoy acá para combatir el mal, el demonio, dice el gringo, ¿no? Y además con esta ubicación espacial muy clara, ¿no? De aquel lado está el mal. Y acá estamos nosotros, claro, el bien, y estamos defendiendo el territorio del bien. Exactamente. Entonces nuestro deber es defender. Los tipos dicen, hay un eje común que los dos, más allá de las cuestiones ideológicas y sus conceptos y entenderes, ¿no? De por qué son como son las cosas, los dos llegan a un acuerdo puntual en el que hacen eso porque el Estado no está para evitar, ya sea de un lado o del otro. Los norteamericanos reclaman la presencia del Estado en las fronteras, es decir, ¿cómo puede ser que nosotros, civiles, tengamos que armarnos para evitar que los narcotraficantes e ilegales pasen por la frontera? Y del otro lado, la población dice, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos que empezar a armarnos para protegernos de los cárteles cuando ni la policía ni el ejército hacen nada? Ese sería un punto de convergencia que tiene esta película, que en definitiva siempre está acompañado el desarrollo del narcotráfico con el amparo del Estado, del gobierno y de sus aparatos represivos. Uh-huh. Más allá de lo que de las cuestiones puntuales o ideológicas de cada bando, ¿no? Uno que piensa que allá está el mal o el bien, se queja de lo mismo. O sea, finalmente yo tengo que defender a mi gente porque el Estado está arreglado con los narcotraficantes. Sí. Y vos hablabas que había un particular interés por parte del realizador del documental por contar cómo era la experiencia particular de las autodefensas armadas mexicanas. Como que el documental hace mucho eje en esa experiencia. ¿Qué es lo que cuenta sobre esto? La mayor cantidad de escenas o de lo que presenta la película está en México. Más que nada se centra sobre la figura de José Manuel Mireles, que no fundó las autodefensas, pero sí cuando entra se convierte en líder de las autodefensas. Tenía una capacidad de habla y de convencimiento. Que es médico, ¿no? Mireles. Médico, sí. Sí. Nosotros hemos trabajado en algún programa. El año pasado hicimos un informe sobre autodefensa y Mireles es uno de los, no solo de las autodefensas de Michoacán, sino de, en general, de varias autodefensas que surgieron en México a partir de un conflicto. Nosotros lo contábamos recién. De dónde nace lo que pasó en Ayotzinapa hace un año. Él es una referencia a nivel nacional, no solo en Michoacán. Claramente. A partir de la experiencia de Michoacán adquiere prensa, no quiero decir la palabra prensa, pero porque, bueno, en el desarrollo va acompañando a Mireles durante un tiempo bastante prolongado, entonces se puede vivir. No explica el proceso, sino son como momentos del proceso, de lo que es las autodefensas. Está bien. Entonces se lo ve cuando son primeros pequeños grupos que van de pueblo en pueblo, se paran en mitad de la plaza y empiezan a arengar a la gente a que se arme y se defienda tanto de los narcotraficantes como del ejército, porque el ejército lo primero que va a hacer es venir a evitar que antes que los narcotraficantes se defiendan, va a venir el ejército a desarmar a la población. Se fue generando un momento muy grande en todo Michoacán y en otros lugares de México que empiezan a optar por esto. Y en principio lo que se ve en la primera etapa es cómo el Estado, el presidente Peña Nieto, está como una especie de guerra personal contra Mireles y los autodefensas. Porque dice, no puede ser que esta gente está queriendo tomar el poder por las armas, lo consideraban. O sea que era como un problema que afectaba a la seguridad interna del país, las autodefensas. Como vieron que eso no podía, no lo podían contener por el lado mediático de condenarlo, deciden cooptarlo. Entonces ya en un momento empiezan a infiltrar ex narcotraficantes que deciden ser parte de las autodefensas. Todo esto está contado en el documental. Claro, todo esto se va viendo, qué es lo que va pasando. Gente va comentando, distintos protagonistas, de lo que va pasando, y de repente ya era una masa muy grande de gente armada, muy infiltrada y muy dividida, porque se les quería prohibir, o sea, se los quería legalizar. Entonces estaban los que decían, no podemos legalizarnos, porque vamos a ser parte de este aparato. Si ahora nos ponemos una gorra y tenemos aprobación del Estado para portar armas y ejercer la justicia. Porque, ¿quiénes son los que nos van a decir a nosotros hacia una vez que estemos, cómo sería? Claro, ¿cómo van a hacer el accionar de ellos? Claro, una ¿hasta vez que dónde están legalizados y hasta dónde no? Ahí ya tienen que cumplir las órdenes de sobre quién y cuándo accionar y cuándo no. Entonces ahí se divide el grupo este, el de las autodefensas. Finalmente un sector se convierte en policía rural y otro sector trata de mantener la independencia. Pero bueno, a partir de la legalización de los grupos estos, convertidos a policía rural, todo el resto ya pasaron a ser insurgentes. Entonces hay tolerancia cero, portación de armas, no se puede tener armas, no se puede hacer nada. O sea, cualquier cosa que hagan como autodefensas es ilegal. Y finalmente, bueno, mira el expreso, ¿no? Que se deja esa... Ya solamente con esa imagen ya uno puede comprender cómo funciona todo, porque los cárteles siguen existiendo, las autodefensas están cooptadas y... Y Mireles en cana. Y Mireles, el que proponía, no hay que transar, es el único preso en todo este lío, ¿no? ¿El documental se estrenó este año? Sí, se estrenó en julio del 2015. Es el director Matthew Heinemann. Uh-huh. Sí. Y se, que no era parte de las autodefensas, él. No, evidentemente no. Pero digo, ¿se puede ver por internet? ¿Es de libre acceso? ¿Cómo, si el oyente se interesó a partir de tu comentario, cómo podemos acceder a él? Bueno, en realidad yo lo tuve que descargar de algunos lugares. No está de muy sencillo acceso. Lo que sí, ya teniendo el nombre, Cartel Land, por ahí pueden empezar a buscarlo. Si lo buscan y con un poquito de... De un poquito de paciencia. De paciencia. O sea, el que busca encuentra. De persistencia. Porque, se piratea, digamos. Está en YouTube, pero no está en subtítulos. O sea, toda la parte mexicana está en español, porque se habla en español en México. Ah, pero lo pueden ver por YouTube. Claro, y después la parte estadounidense no está subtitulado lo que hablan. Claro. De todas maneras, por lo que decís, lo más interesante es la parte mexicana. Sí, de hecho es un mínimo la parte americana, o sea... Bueno, vamos a YouTube entonces a verlo. Muy interesante, la verdad que me... Sí. Una investigación profunda. No, nosotros hemos... el tema de los de esto de las autodefensas, una vez hablaba con un compañero mexicano, que la gente, la población civil, en determinado momento no sabe internamente quién es el bueno, quién es el malo dentro de una comunidad... organizada que tiene su policía de autodefensa, no saben a quién a quién responder, digamos, queda inmovilizada. Sí, es una estructura muy interesante para indagar, porque es el pueblo autoorganizado en armas tratando de resolver su problema concreto, que es que en la puerta de su casa se están matando el ejército de los narcotraficantes y ellos están allí a expensas de las balas. Y además después también son tomados como parte del conflicto, porque van los narcotraficantes, van, toman pueblos enteros para garantizar alguna pelea con otro grupo y ellos son directamente víctimas. Por lo tanto, que hayan podido construir autoorganización armada para defenderse es una propuesta muy interesante para conocer. Nosotros hicimos un informe aquí en Latinoamericano el año pasado, con pocos datos, ¿no? Con los datos que uno puede relevar en internet, que no son muchos, aunque con un poco de paciencia, como decíamos recién, se encuentran bastantes. Y bueno, es un aporte más poder acceder a este documental y conocer más de adentro, conocer en primera persona a Mereles y que él mismo nos cuente cómo se organizan, ¿no? Sí, eso estaría muy interesante. Uh-huh. De hablar con él, decís. Sí, no, pero digo, el documental habla él, está no, su que, testimonio. Claro, sí, no, el documental, la parte mexicana está centrada sobre Mereles. Claro, sea, por lo tanto... Es la voz del movimiento. Es su testimonio. De todas maneras, hay varias entrevistas que en internet se encuentran. Ahora, tema aparte de esto, Nobleza Obliga, el programa pasado, especial de Víctor Jara, pasamos una canción de Guerrillero Oculto, Luchín. Sí. El tema original de Luchín, Víctor Jara ve al niño, futuro líder de fábrica. Nosotros lo presentamos el tema como si hubiese sido real esto, y la verdad que nos equivocamos, o personalmente me equivoqué bastante, en la descripción de la canción. En realidad lo que la canción hablaba es... la dictadura de por medio, o sea, cuando Jara no escribió esa canción no contemplaba que vino Pinochet. Entonces, esta canción lo que habla de Luchín de grande, pero ya perdió su conciencia de clase, toda una generación destruida por la dictadura, y termina siendo un delincuente, termina preso, como muchos de los tantos pibes, hijos del neoliberalismo. Déjame aclarar sin miedo a que oscurezca, como suele pasar. El tema es que una cosa es la historia de Luchín contada por Víctor Jara. Claro. Nosotros pasamos una versión de un grupo chileno, de hip hop creo que era, que imagina cómo sería Luchín de grande. Porque Víctor Jara contó a un Luchín niño, ¿sí? En su infancia. Y ellos hacen una versión de Luchín, pero continúan la historia. Ahora, la historia que continúa no es la historia del Luchín guerrillero, como nosotros dijimos. Continúa la historia de un Luchín pasado por la dictadura militar. Exactamente. Así sería. Que, bien. Bueno, queremos aclarar eso porque, bueno... Y pasémosla de vuelta porque es hermosa la canción. Y la vamos a pasar de vuelta. Muy bien. La escuchamos, ese. Chiquitito. Un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito. De 5 años, imagínense, un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio. De pronto el caballo está ahí mirando al Luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país.

Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. Bueno, y seguimos en Latido Americano después de la columna de Sergio Pernas. La verdad me dejó pensando, digamos, ¿no? Una realidad oculta, bastante profunda, ¿no? Con más noticias, ahora con Uruguay, docentes realizan paro por 48 horas por represión a estudiantes secundarios, a los que se adhirieron también estudiantes universitarios. Esto fue el martes pasado, a la noche, que se realizó esta protesta en el Consejo de Directivo Central, CODECIN, que funciona dentro de la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay. Y bueno, había sido ocupado por estudiantes secundarios desde el pasado viernes ya. Que reclamaban 6% del PBI para la educación antes de que culmine el periodo de gobierno. ¿Cómo termina el operativo? Con detenidos y policías heridos. Los estudiantes se reunieron el lunes también con los legisladores, pero le exigían ser recibidos por el ministro de Economías mientras continuaban con la ocupación. Eso pasó en esta semana pasada en Uruguay. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas contra una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Otro de los temas que dieron mucho que hablar esta semana en América Latina fue la reunión que tuvieron Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en Ecuador, junto con Tabaré Vázquez, presidente pro tempore de la UNASUR, y Rafael Correa, presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hay un problema ahí en la frontera que nosotros venimos trabajando en latinoamericano desde hace ya varios días. El 19 de agosto la relación bilateral entre Venezuela y Colombia estalla a partir de un ataque que sufre una patrulla del ejército venezolano a manos de, según el gobierno venezolano, paramilitares que la atacaron y dejaron gravemente herido a 3 oficiales del ejército. A partir de allí fue creciendo el conflicto porque Nicolás Maduro decidió que era el punto de inflexión que iba a cambiar la relación fronteriza que tienen ambos países, una frontera muy pero muy porosa, estamos hablando de 2.200 kilómetros que no tienen ningún tipo de accidente geográfico que pueda estar estableciendo algún elemento objetivo que trabe la porosidad de la frontera, como pasa entre Argentina y Chile, siempre damos el ejemplo con la cordillera, que es otra de las grandes fronteras que comparten dos países. Venezuela y Colombia tienen una imbricación cultural, una trama que han tejido históricamente muy, muy acentuada. Estamos hablando que casi 4 millones de colombianos, más de 4 millones, casi 5 millones de colombianos 5, están 3, viviendo. Decía en el informe que estuve leyendo sobre la columna, 5,3 claro. millones Bien. De colombianos. 5,300,000 colombianos que están viviendo en Venezuela desde hace ya muchísimos años. Una gran mayoría de ellos de manera legal, que incluso están beneficiados por todos los planes sociales que lleva adelante el gobierno venezolano, y que también recibían estos beneficios aquellos que en forma ilegal se encontraban en la frontera. Pero claro está que el narcotráfico, el contrabando, el comercio ilegal que le permitía una frontera tan porosa y tan tradicionalmente controlada por fuerzas de seguridad que están claramente metidas en la corrupción, que a partir de diferentes retornos permiten la comercialización ilegal de nafta, que está 20 veces más barata en Venezuela que en Colombia, de alimentos que están subsidiados en Venezuela por el plan Mercal, que también tienen un precio ínfimamente menor al que tienen en Colombia, que después trasladan esa mercadería a Colombia y la venden al precio en el que el mercado colombiano está, y por lo tanto la diferencia que se hacen es muy grande. Esto no es de ahora, no tiene que ver con lo que pasó el 19 de agosto, esto viene desde hace mucho. Lo que pasa es que lo que sucede allí termina siendo casi como la excusa necesaria que encuentra el gobierno venezolano para avanzar finalmente con una frontera distinta. La agenda que acuerda con Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro relacionada con el contrabando, el narcotráfico, la especulación cambiaria y la presencia de grupos armados ilegales es una agenda que venía buscando el gobierno venezolano desde hace ya muchos años y no había avanzado con la suficiente fuerza y decisión para lograrla. Cerrar la frontera, deportar a más de 1,000 colombianos, no se sabe y no está bien en claro cuáles son las acusaciones por las cuales se deporta a unos y no a otros. Esto también trae muchísima confusión. Empezar a declarar un estado de excepción es como un estado de sitio. No hay posibilidad de reunión, no hay posibilidad de movilización, las libertades democráticas se limitan muchísimo, no existe la inviolabilidad del domicilio, o sea, pueden entrar las fuerzas de seguridad en tu casa sin ningún tipo de orden judicial, esto se está permitido en un estado de excepción, y Nicolás Maduro desde el 19 de agosto lo fue profundizando a distintos municipios de la frontera hasta que llega a esta reunión con Juan Manuel Santos el lunes. Sí, es importante esto de ver que si bien existía este mercado, este tráfico de mercadería, o sea, en todos los países, en Brasil y Argentina, en la época de los 90, existió siempre una situación en donde gente de Misiones cruzaba a comprar a Brasil y volvía, digamos, siempre existió eso. Lo que pasa es que no, parece que Colombia está en una situación en donde el desplazamiento de la población está sufriendo, digamos, esta migración hacia Venezuela, y donde la situación a partir de este hecho con la patrulla de los paramilitares desató todo este conflicto. Pero es, como decís vos, algo que ya se viene decantando y que fue una excusa solamente para desatar este punto, que no sé si Santos estaba, digamos, con predisposición para dialogar con Maduro. Y terminó teniendo que hacerlo por la misma mediación, porque además hay un intercambio comercial en la frontera entre ambos países de cercano a los 9.000 millones de dólares, del cual no puede rechazar ninguno de los países, ¿no? Centralmente Colombia, y tampoco Venezuela lo puede hacer. Claro, pero antes de llegar, por ejemplo, en una situación de que Maduro tenga que deportar, que más allá se puede discutir si está bien, mal, cada uno, no sé, hará un análisis sobre eso. La discusión previa es cómo hacemos para que este tránsito de mercancías, digamos, mejorarlo, digamos, de alguna forma, que no haya intermediarios que tomen o actores sociales que tomen beneficio de esa situación económica marginal que sufría la gente de la frontera. Entonces, empezar a discutir desde acuerdos comerciales y no desde situaciones de detención, deportación de ciudadanos colombianos, digamos. Empezó por el lado menos sano, digamos, la discusión. No, totalmente. Aparte, esto no se discutió antes porque todos tienen un muerto en el placar, como suele decir el dicho popular, ¿no? Y Nicolás Maduro, avanzar sobre una frontera diferente también significa avanzar sobre la corrupción de las fuerzas de seguridad venezolana, que también los presidentes y los mandatarios deben medir en términos de cuándo le da la relación de fuerza o no a aquellos que quieren avanzar. Otros lo toman esto como excusa, pero uno desde el gobierno venezolano hasta puede pensar que mide hasta qué punto va a avanzar o no sobre eso. Y Juan Manuel Santos dejaba también en evidencia este conflicto, la gran cantidad de desplazamiento de colombianos que buscaban mejores condiciones de vida en Venezuela. Para terminar, vamos a escuchar los audios de quienes estuvieron allí en Quito, Ecuador, los principales actores. En principio vamos a escuchar a Juan Manuel Santos, quien habló, como lo hizo Nicolás Maduro y como también lo hizo Rafael Correa, luego de firmar estos acuerdos para avanzar en una nueva frontera. Escuchamos al presidente colombiano. Expresé con toda sinceridad al presidente Maduro que nosotros respetábamos todo lo que hacía Venezuela, si quería cerrar la frontera, si quería deportar a los colombianos que no tuvieran sus papeles en regla, está en todo su derecho. Lo único que le pedíamos era que respetara los derechos de estos colombianos, el debido proceso. Quedamos en que se iba a investigar qué había pasado. También algunos incidentes en la frontera de violación del espacio aéreo. El presidente Maduro quedó también comprometido para investigar esos hechos. Y acordamos restablecer ese camino que ha sido fructífero para los dos países. Y me complace muchísimo poder restablecer este diálogo con Venezuela, porque como lo hemos dicho tantas veces, cuando dos mandatarios tienen diferencias, quienes sufren son los pueblos. Los pueblos no solo sufren cuando los mandatarios tienen diferencias, sino también sufren con determinados mandatarios, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Nicolás Maduro, quien también habló luego de este encuentro realizado en Ecuador. Es una reunión en medio de un clima, sin lugar a dudas, de hermandad. Así lo siento y así lo creo. ¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo. Y lo que debe triunfar siempre, la paz. La paz entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Yo le digo a nuestro pueblo desde aquí que nos está viendo, no hay cabida para el odio, para la intolerancia, ni para el revanchismo.

chacareras. Claro, soy santiagueño, chilalo, piel morena, bombisto y vidalero. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas y ese parral por cielo, un racimo de estrellas. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas. Amar es mi destino, ya me pagó sajeros, pero a mi santiagueña, mis quilas siempre vuelvo. Amar es mi destino, ya me pagó Sajero. Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Pensando en el regreso nos vamos cantando bajito. Llegó al final Latido Americano. Les mandamos un saludo muy grande a los oyentes de FM Tincunaco, que también están escuchando este programa el miércoles, cercanos a las 22 de ese día. Nosotros estamos a 3 minutos de las 22 de este viernes. No nos queda mucho tiempo, hicimos Latido Americano, quien te habla, Martín Raffo, en la conducción junto con Víctor Vuelta. No sé por qué te reís, Cecilia, ¿de qué te reís? Se ríe. ¿Está esperando que diga algún acento mal? No, bueno. Cecilia D'Amico en la puesta en el aire, la operación Pernas. Técnica. Sergio Pernas también en su aporte. Intervención, en su aporte. El aporte de películas muy importante. Sí, muy importante que está teniendo este programa. Y bien, la risueña Cecilia D'Amico, que ahora está llorando, no sé por qué, de la risa, obviamente, está allí. Ahora nos va a contar cuando salgamos de que se ríe. Bien, un saludo muy grande a nuestro compañero Leonardo Smerling, que por cuestiones laborales no pudo estar aquí hoy con nosotros. Te recordamos que podés volver a escuchar este programa a partir del domingo, lunes, en el blog de la radio www.fmmoreno.blogspot.com. Nos encontramos el próximo viernes, ¿te parece? Sí, nos encontramos el próximo viernes con más Latido Americano. Quédense con toda la programación de la radio, ya llega Aguafuertes. La radio se encendió y una voz se escuchó. Es la de mi barrio y tu pueblo, que nos quieren decir, que quieren compartir, que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido Americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido Americano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad. Porque encender a la hoguera para liberar, y contra el viento y marea huir y sigue más allá. Latido Americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido Americano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día